Hola, buenas noches, Radio Escuchas. Hoy resolveremos algunas dudas que los alumnos tengan sobre el tema de criptografía y para esto entrevistaremos al ciudadano Julio César Alarcón. Para empezar con esta entrevista haremos la pregunta, ¿qué significa la criptografía? La palabra criptografía proviene en un sentido etimológico del griego kryptos, ocultar, y grafos, escritura, lo que significaría ocultar la escritura, o en un sentido más amplio sería aplicar alguna técnica para hacer ininteligible un mensaje. En su clasificación dentro de las ciencias, criptografía proviene de la rama de las matemáticas, que fue iniciada por el matemático Claude Elgun Sant en 1948, denominada la teoría de la información. Esta rama de las ciencias se divide en teoría de códigos y criptología, y a su vez se divide en criptoanálisis y criptografía. Para continuar con esta entrevista, haremos una de las preguntas más comunes. ¿Qué es la criptografía? Bueno, la criptografía es un conjunto de técnicas utilizadas para conservar segura la información. Con ella es posible transformar palabras escritas y otros tipos de mensajes de forma que sean incomprensibles para receptores no autorizados. Esta técnica utiliza algoritmos y funciones matemáticas que permiten transformar la información en un conjunto de símbolos ilegibles y también permiten el proceso contrario, transformar el conjunto de símbolos ilegibles en textos legibles. La criptografía es una tecnología de uso dual que tiene aplicaciones tanto militares como civiles. Para todos los usuarios, la criptografía es una forma de comprar seguridad y reducir el riesgo en el mundo de incertidumbres. ¿Qué se le debe al invento de la criptografía o cuál es su finalidad? La criptografía se inventó por la seguridad de la información en una organización y con el paso del tiempo ha cambiado de la utilización de medios físicos para la seguridad de la información, que podrían ser cajas fuertes, a lo que hoy en día conocemos en el uso de las computadoras, y aún más cambió con la llegada del internet. Fue indispensable el uso de herramientas automatizadas para la protección de archivos y otro tipo de información almacenadas en las computadoras. Algunas de estas herramientas son los cortafuegos, los sistemas detectores de intrusos y el uso de sistemas criptográficos. Esta herramienta no solo permite proteger la información, sino también a los sistemas informáticos que son los encargados de administrar la información. ¿Cómo se clasifica la criptografía? Criptografía se puede clasificar históricamente en dos, la criptografía clásica y la criptografía moderna. La criptografía clásica es aquella que se utilizó desde antes de la época actual hasta la mitad del siglo XX. También puede entenderse como la criptografía no computarizada, o mejor dicho, no digitalizada. Los métodos utilizados eran variados, algunos muy simples y otros muy complicados de criptoanalizar para su época. Se puede decir que la criptografía moderna se inició después de tres hechos. El primero fue la publicación de la teoría de la información por Shan. El segundo, la aparición del estándar del sistema de cifrado DES, Data Encryption Standard, en 1974, y finalmente con la aparición del estudio sobre la aplicación de funciones matemáticas de un solo sentido a un modelo de cifrado, denominado cifrado de la llave pública en 1976. ¿En qué proceso se basa la criptografía? La criptografía se basa en dos procesos complementarios, la encriptación, proceso por el cual un mensaje legible es transformado en un mensaje ilegible, salvo para su destinatario, o cifrado mediante una transformación matemática y una clave secreta, denominada clave de encriptación. La desencriptación es el proceso inverso a la encriptación. A partir de un texto cifrado y una clave secreta, se reconstruye el texto original. Existen dos tipos generales de algoritmos basados en claves, que son algoritmos de encriptación simétricos y algoritmos de encriptación asimétricos. Los algoritmos de encriptación simétricos dicen que cuando la clave que van a encriptar el mensaje puede ser calculada desde la clave para desencriptar y viceversa, se le conoce como algoritmo simétrico. Estos algoritmos requieren que el emisor y el receptor tengan la misma clave antes de comunicarse. La seguridad de un algoritmo simétrico realmente recae en la clave, El divulgar la clave significa que cualquiera puede encriptar o desencriptar la información, mientras que los algoritmos de encriptación asimétricos son diseñados de tal manera que una clave se usa para encriptar y una diferente para desencriptar. Esto ocasiona que teniendo la clave para desencriptar, no se puede calcular la clave de encriptación. Estos algoritmos son llamados de clave pública, porque la clave para encriptación se puede publicar. Una persona cualquiera puede usar la clave para encriptar el mensaje, pero solo una persona puede desencriptar el mensaje. En estos sistemas, la clave de encriptación es llamada clave pública y la clave para desencriptar es llamada clave privada. ¿De qué parámetros depende la seguridad de la criptografía? La seguridad de la criptografía depende de los siguientes parámetros: que la clave sea realmente secreta, depende también de la longitud de la clave, también que el algoritmo no sea invertible, es decir, que si se conoce cómo funciona no se pueda dar la vuelta al proceso sin la llave, que el algoritmo no permita descifrar todo el texto si se conoce el contenido de una parte. Gracias, ya hemos concluido con esta entrevista y esperamos que hayan aclarado las dudas sobre el tema. Gracias por su tiempo y los esperamos en nuestro siguiente programa.